me have your attention for a moment. What's this going to be, a picture of Rasputin? Let's talk about something important. Oh, have I got your attention now? Good. They get the picture? Are you laughing now? Cíclope Radio. Soy tu padre, soy tu hermana, soy tu abuela, soy Carmen Barbieri, en la nevera como chocolate, como a la mañana, todo lo que me entra por el ojete abierto, en la vereda, en la avenida, estación Carranza, avenida Santa Fe, me tomo el subte, me tomo un auto, porque el remis sale caro, me compro una carreta, soy tu padre en vivo para vos. Seguimos en el aire. Losilia Curiaki, un poroto al lado del rapero este que tenemos en Me gusta aparte la melodía, una melodía bastante jugada porque hay cambios de ritmo. No hay desritmo, o arritmia, como quieras llamar. Arritmia. Hay arritmia ahí. La arritmia es un problema musical, un problema cardíaco. Cardíaco. ¿No? Cuando el corazón te late a destiempo. Lo que me pasa cuando te veo, Rico. Se puso colorado, nunca lo vi así. Un exceso de amor en la sangre, lo veníamos hablando recién fuera de aire. Bajá un poco el nivel de dulzura porque me estoy asustando. No puede ser que... Sacarse, te apareces a Liniers. Se van los chicos del programa anterior, que el programa que acaban de escuchar, un programa que es un poco distinto al nuestro, pero es un programa interesante. Es un programa serio, querés decir. Un programa serio. Se van los chicos... Y cuando entramos nosotros, lo primero que digo es hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, pero ahí es verdad, yo estoy con Gustavo. Entra Gustavo y dice, hola, buenas noches. Entro yo y digo, hola, ¿qué tal? Y entras vos y los abrazás a todos, bro. Y bueno, pero el mundo es así, boludo. ¿Cómo les va? Todos venimos de Dani y Emma, somos todos hermanos. Se nota mucho que viste los programas de Cris Morena, lo que promovían esa cosa de unidad y solidaridad. Ay, Cris Morena, no me hagas recordar las buenas épocas de Cris Morena. Señoras y señores, ¿qué tal? Esto es Soy tu padre, un programa hecho con amor. ¿Ves? Otra vez con el amor. Claro, eso nunca se dijo. Es un programa, es nuevo esto. Sí. Igual no hiciste la pausa, porque es un programa hecho con... amor, pero en coro tiene que ser. Bueno, ¿no? Pero siempre es fundamental. Un programa hecho con... amor. Ahí está. Era como el Yo me quiero casar. ¿Y usted? Sí, exacto. Lo fundamental y lo realmente relevante es esa pausa. El silencio tiene acción. El silencio de los inocentes. Bueno, les decíamos entonces, Soy tu padre es el programa. Nosotros vamos a estar compartiendo estas dos horas para los que no estén viendo a la nata en este momento. ¿Qué? ¿Cuántos son? Y para, bueno, los que estén escuchándonos online, que seguramente son más felices que nosotros en este momento. ¿Hace un monólogo? Porque están en el futuro. ¿Sigue haciendo monólogo, la nata? Sigue haciendo monólogo, chiste, claro. Sí. Genio del stand-up. Bueno, será su editorial. A mí no me disgusta. Mirá cómo lo defiende a la nata. Gruscoin le hace los... Sos de la corpo. Gruscoin hace los guiones. ¿Quién? ¿El cantante de Flaming Lips? Sí. Exactamente, Miguel Gruscoin. Esto, decíamos, es Soy tu padre. Tenemos una cortina que viene y va. No sabemos por qué. Ahí volvió. Ahí bueno, está. Esas son las costumbres de las cortinas, que las corres y las descorres. Exactamente. Las vías de contacto con Soy tu padre las decimos de entrada para después empezar a contestar todas sus preguntas, porque sabemos que a ustedes les interesa la visión del mundo que tenemos desde acá. A mí me reinteresa. O, por decirlo de otra forma, están al pedo, no saben qué hacer. Tu visión del mundo, Pablo, me vuelve loco. Ay, gracias. Adelante con las vías de comunicación. Las vías de comunicación, entonces, soyturradio@gmail.com es el lugar donde puedes escribirnos un mail, boludo. Sino también puedes contactarnos en Twitter a través de @somostupadre o podés mandarnos mensajitos en la mensajería instantánea de Cíclope Radio que no te cobra ni un centavo por escribir. Es una palabra que atrasa, ¿no? Mensajería me suena a década del 80. Y por eso lo utilizo, me gusta. ¿Qué te vas mucho a poner, Ricardo? ¿Y estoy entre una pista de pádel, una pista de hilo o una mensajería? Y siempre la mensajería era el peor de los de las elecciones, ¿no? Bueno, más de preguntarle a Sabrán que tan mal no le fue. Bueno, me parece después, que... Después, lamentablemente, lo de Sabrán, ¿no? En fin. Me parece que después sí le fue mal. O no, está con Elvis, parece, tomando mate en algún lugar de Buenos Aires. Y vamos a hablar, para empezar este asiago día, Un día hermoso, hay que decir, una tarde realmente esplendorosa, coronada por una noche un poco fría. Íbamos a hablar Hoy hace frío a la noche. Ahora recién veníamos para acá y yo estaba medio chiflete. Yo tengo una remerita y estoy... No, vos venías más abrigado. No, si no tengo abrigo. Ah, bueno. Bueno, okay. Yo tengo mucho calor, yo estoy abrigado por la mozzarella que nos comimos. Sí, está bien. De verdad. Vamos a tener varios temas de los cuales vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a repasar un poco el Bafisi que está terminando en este preciso instante, sí, porque todavía hay proyecciones. A mí terminó ayer, o hoy a la mañana, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, hoy a la mañana, después vas a decir por qué hoy a la mañana. Porque las fiestas son así, son largas. Las fiestas son largas. Bueno, vamos a ver cuán largas son las fiestas para usted. Y esta noche es larga. Y esta noche es larga. Decía Gustavo Cerati en una de las canciones de Soda Stereo más célebres, pero que no me acuerdo el nombre. Bueno, no sé, se llamaba La Noche Larga. Un millón de años luz. Vamos a hablar también, además de Un Millón de Años Luz, vamos a hablar de historietas, porque la semana pasada nos quedamos con la deuda. El señor Túnica nos había pedido que hablemos de historietas. Hoy vamos a hablar de un cómic de la hostia. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de música, vamos a hablar de un montón de cosas. Pero me gustaría que empecemos por lo más sencillo de todo, que es que me cuenten cómo fue su semana, amigos. Les parece... Yo tengo una pregunta para hacerles. Fue como un momento. Me sentí como... No, me tenté. Estuvimos dos horas antes de venir. Estuvimos dos horas hablando. Tu pregunta fue un disparo. Fue como un... Me tenté, boludo. Pelotón de fusilamiento. Radio Disney. Dos horas hablando. ¿Cómo, con qué empezamos? No, empecemos con esto. No, ¿te parece? No voy a hacer el chiste de la chota de entrada. No. El otro que dice, no me hagas hablar de todas las chicas con las que estuve cruzándome en el fin de semana. El otro me dice, no, basta. Bueno. Quedamos en que vamos a hablar de lo que pasó en la semana. Yo le doy el pie y ustedes venía caminando, me ponen la zancadilla. Venía caminando para acá sin ponerte ninguna zancadilla, quédate tranquilo. Y vi un afiche de la vía pública de una película que se está por estrenar, llamada 21. Se estrenó el jueves pasado. Bueno, evidentemente no me enteré. Es una garompa. Pará, por eso justamente veo el afiche que dice 21 y el eslogan o el subtítulo es Nunca viviste una fiesta igual. Sí. ¿Por qué me parece que la película debe ser una garcha? Solamente viendo la ficha. ¿Crees que te cuente un poco? Por favor, es prejuicio. No, son dos directores que no recuerdo los nombres porque la verdad que no tienen un nombre con demasiado peso en la industria, pero son los guionistas de ¿Qué pasó ayer? O Hangover. Y el chiste de esto es que la premisa de la película es exactamente igual, nada más que en vez de ser tres grandulones que hacen una despedida de soltero, son tres jovencitos, de los cuales uno de los tres cumple 21, entonces salen de joda. Aprovechar para tomar todo el alcohol que pueden, porque acaba de cumplir 21. Y al otro día, así como en ¿Qué pasó ayer? O Hangover, tienen que ir porque uno de ellos se casa. Acá, uno de ellos, el que cumple 21, tiene que estar tempranito y prolijito porque tiene una entrevista de trabajo. Es básicamente lo mismo. O sea, son películas de acumulación de chistes, sí, ¿no? Sí, algunos funcionan, otros no, pero no pasa nada. Pero puede haber una, se me ocurre hacer una especie de ley arbitraria donde... Cuanto más épico o más grandilocuente es el eslogan de la película, peor es. Y es una buena táctica. Si tenés una película que es medio chota, poné mucha plata en la publicidad. Pero ¿no? Ni siquiera en la publicidad, digo, en el cartel, en la bajada. Lo ¿no? que pasa es cuando el título original o el título principal no te dice absolutamente nada. Si vos ves que una película se llama 21, tenés que poner algo para que te oriente qué carajo vas a ver. Ahora, por ejemplo, se está por estrenar una que se llama Spring Breakers. ¿Qué vos decís? ¿Qué es esto? Pero si te ponen Viviendo al Límite, ya decís, bueno. Uy, yo voy a verla 20 veces. Por eso. Pero eso pasa mucho en el terror, sobre todo, ¿no? Que dicen, por ejemplo, esto es genial. En los afiches nunca te asustaste tanto. Tengo una anécdota que es absolutamente genial y que habla de la idiotez de muchos distribuidores y muchos exhibidores mundiales, no solo locales, ¿no? Hay una película que se llama Cloverfield, que es de 2007, que es me de, JJ Abrams. La vi, ¿no?, en el cine respectivo y me pongo de pie ante semejante peliculón. Bueno, una película donde... es una película de cine catástrofe donde aparece una presencia extraña. ¿Cuál es el eslogan de la película? Nunca te ibas a imaginar qué fue. La película en inglés se llama Cloverfield, que no dice nada de nada ese título. Acá le pusieron monstruo. Nunca te vas a imaginar qué fue. No, monstruo. No recordaba que se había estrenado con ese título. No, sí, se estrenó como monstruo. Igual, perdón, no adelantás nada tampoco porque todo el mundo ahora con... No importa. No, pero no para, importa. Imagínate no la me parece... falta de conexión bueno. absoluta porque está bien, no importa. No la es gente un mal título. No, para mí es un mal título. Juan Carlos no le van a poner. Para mí es un mal título. Dejá el título como hicieron en España, por ejemplo, o en otros lugares. ¿Cómo era en España? Creo que era Cloverfield, que suelen hacer eso. Dejan el título que no te dice nada. El Mirá, coso. Hay una, en este, como una cosa igual a este ejemplo que dio Pablo, hay una película de Sam Mendes que se llama Revolutionary Road con Leo DiCaprio y Kate Winslet. Sí. Que acá le pusieron Casi un sueño. Te digo de qué va la película. Ellos tienen como un sueño de toda la vida de mudarse a París. O alguna capital, creo que era París. Y recién cuando estás llegando al final, el chiste de la película es que te das cuenta que no lo pueden hacer por alguna cuestión. Y acá le pusieron casi un sueño. Te cuentan todo lo que no va a pasar, ¿entendés? Te cuentan la película. Y así muchos ejemplos más. Hay muchos ejemplos de títulos poco simpáticos en la traducción y que develan la trama, ¿no? Pero bueno. Hay gente que se dedica. Mirá, hay gente que se dedica en a la poner, industria. ¿Sabes quién se dedicaba a poner títulos? Juan José Camero. No, casi. ¿Cómo se llama? Juan José Casi. No. Juan José. Domínguez. Luis María Domínguez. ¿Quién no es? Me jodas. Luis María Domínguez, el chico prodigio. Nuestro gurú de la fe. Ese es Claudio María. Claudio María Domínguez. Claudio María Domínguez, el chico prodigio de Odol Presenta. Odol Pregunta. Que pregunta, que mirá cómo estamos. Que después se terminó haciendo famoso por esta cosa de la New Age y etcétera, etcétera. El tipo tuvo una distribuidora de cine. Y uno de sus grandes éxitos fue el poner el nombre de una película que se llamaba Déjala Morir Adentro. Sí, lo recuerdo. Una película que no tiene nada que ver, el título no recuerdo, ya me fijo cómo se llama. Se llamaba Cloverfield en su título original. Creo que era Cloverfield. Monstruo. Con el pito casi entrando en el orto le pusieron acá y fue ganó millones de premios Oscars. Es genial. Y esto es uno de los grandes momentos de este señor Claudio María Domínguez. Igual yo prefiero que la película sea más grande que el título y no al revés, ¿no? Si la película, por ejemplo, se llama Un día gris, sí, y la película es una deformidad y es experimental y todo, me parece más feliz que se llame El apocalipsis más inesperado de la Navidad y sea una garcha completamente predecible. Exactamente. El caso este, Déjala Morir Adentro, título original, Julie Darling, o sea, Julie Querida, una película del 83, que en vez de ponerle Julie Querida, le pusieron Déjala Morir Adentro y reventaban las salas de gente. Bueno, yo recuerdo en mi primer videoclub, que era muy jovencito, tenía 14, ¿vos empezaste años como Tarantino con los videoclubs? No, claro, y me acuerdo que me daba pudor agarrar la cajita cuando había gente al lado. Porque, y sí, porque pensaban cajita, pajita, todo, no, todo. Pero no tenía un afiche provocativo. No, pero el título ya era, para mí era demasiado. Sí, obvio, déjala morir adentro. Estaba a la altura de Mirame la Palomita, ¿no? Y el Rey de los Exhortos y un poco por esa para mí saga. Más abajo que eso. Para mí más digo, abajo. Hay una de película esas argentinas, de, sí, vos decís El Rey de los Exhortos, que es una con Porcino Olmedo. Claro, creo. Sí, de toda esa saga de películas picarescas. Hay una previa que con Mario Sánchez y toda esta gente que se llama La noche que hicimos el hurto. Yo sabía de esa película. Hermoso. Nunca escuché ese título. Sí, es una película nacional de los 70. Evidentemente, ¿no? Sí, y aparte, mirá qué sutileza. El cartel, la U de hurto, estaba el círculo casi cerrado. O sea, que casi parecía una O. La noche que hicimos el hurto. El hurto con una U apenas abierta. Una U apenas. Es un show que se llama Venga a cargarse de risa y la R La R loca, ¿viste? Como moviéndose. Venga a cargarse de risa. O los grandes hallazgos. Como yo creo realmente que es uno muy bueno, como más pina que las gallutas. Igual me parece que en esa saga de títulos picarescos el que llegó más lejos fue José Luis Gioia con A Comundo que sacaba el GER. No. A Comundo que sacaba el GER. No existe, te juro que sí, fue su espectáculo unipersonal y me parece que llegó a un nivel que es imposible de alcanzar. Si hoy viene Nautilus, yo le voy a preguntar si recuerda todas estas, bueno, estas cosas. Yo no sé, pero no lo vi ese espectáculo, pero me acuerdo de ese título imborrable e inolvidable. Bueno, al final no me hablaron de su semana. Y mejor no hablemos. Váyanse a cagar. Mejor no hablar de ciertas chozas, decía José Luis Gioia. Pongamos un temita. No, pará, leamos algunos mensajes. ¿Ya tenemos mensajes? Ya tenemos mensajes. Juliano Lorca es el primero, el que debuta. Hablando de calor. Hablando de todo esto, que dice: una vez más, junto a los compañeros de Soy Tu Padre, haciendo el aguante desde el otro lado de la pantalla por la revolución. La Nata también está. La Nata, mirá vos. Parece que en las pausas de su programa está mandándonos mensajes. Para mí que es otro, no sé por qué se me ocurre pensar que es falso. Yo diría que puede llegar a ser La Nata, por lo que dice. Dice, tengo una cámara oculta de Gustavo Sala. No. Lavando el auto un jueves, donde se lo ven ojotas. Soy yo, sí. Y tomando agua de la manguera. Ampliaremos. Lo que pasa es que tengo un Volkswagen Gazelle que es tan grosso que no quiero humillar recorriendo la ciudad, entonces lo guardo. La Nata tiene la aposta. El culo iracundo también dice, la cámara oculta de La Nata estuvo en el Bafisi. Sí, ganó el premio Fipresi. Pablo Túnica. Me pongo de pie porque estamos hablando. Siempre te pones de pie con este tipo, che. Ya nos vas a contar tu intimidad. Vos decís Pablo Túnica livianamente como si dijera Juan Carlos Petraglia. Estamos hablando del dibujante de historietas más grande de la República Mundial. Dibujante de historietas más grande de la República Mundial de dónde? De Uruguay. Cuando me encontré otra vez, que yo no lo conocía, me dijo, me desilusionaste, pensé que ibas a hacer de otra manera. Me dijo, mira. Así que yo fue descorazonador, porque me mató. Bueno, ¿qué dice Pablo Túnica? Pablo Túnica dice que quiere que hablemos de hipopótamos. La Nata vuelve a hablar. ¿Qué dice? Y dice, tengo una cámara oculta de un hipopótamo lavando el auto un jueves, donde se lo ven ojotas y tomando agua de la manguera. Ampliaremos. Se contestan entre los propios oyentes. Y el culo iracundo dice, déjala morir adentro, parece un tema de Leo Mattioli. Estamos de acuerdo. También tenemos a Elfran, a través de Twitter, que nos pregunta si va a hablar Bukai en algún momento. Y dice que buena la remake de Evil Dead, Posesión Infernal, mucho más gore que el original. Sí, bueno, no diría que es mejor, pero a mí me gustó mucho. Yo no la no vi, sé chela. Si bueno, quizás después hablemos de eso. Dale. A mí me gustó mucho. Yo tampoco la vi, bueno, pero así que nos vas a dar una clase al respecto. Déjala morir adentro, Javier. Déjala morir adentro y sí, ahora sí, no interrumpo más. Si querés poner música, hacelo. A ver, pará que tengo, mira, me traje la lista en el celular. Mirá, déjala que sonar soy, adentro. Arrancamos con un bloque de Motown, señores. Arrancamos con un clásico, van a ser dos clásicos en realidad. Smokey Robinson haciendo The Track of My Tears. Chururú, chururú, chururú. Soy. hold on tight. I've got the month of May. Temptations haciendo Michael. Cíclope Radio. Soy tu padre. El programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. Habemos nueva sección. Qué bueno, qué bueno. Todas las semanas tenemos algo. Tenemos siempre una nueva sección, después la olvidamos. Me encanta, ¿no? Pasan las semanas y dejamos atrás las secciones, pero hoy tenemos una nueva y vamos a ver si la mantenemos. Señor Gustavo Sala. Buenas noches, estamos en vivo acá por la Televisión Pública, Canal 7, y festejando a Hermes Wiener como nuevo presidente, así que la verdad que felicitaciones. Saludos, a la gente. Saludos a la familia de la CGT-URB. En este caso tenemos, como decía bien el señor Javier Ricardo Diz, una nueva sección. Ajá. En este caso para sección para revisar algunos dimes y diretes de la historia de la música, del rock y algunos costumbrismos discutibles que parecen ser establecidos y parecen tener como una pared de concreto que no se puede derribar. Qué pletórica colección de palabras. Permíteme. Me encanta no decir un carajo con pelotudeces como esta. La me sección, saco el sombrero. La sección se me ocurrió, mejor dicho, el nombre de la misma hace 7 minutos. Sí. Y la anoté acá, porque me parece que nunca se me ocurrió algo tan genial. Con esta capacidad de síntesis... Está poniendo la vara muy alta. A ver. No, muy alta no, recontra alta, casi inalcanzable, para hasta el propio Dios. Mucho suspenso. Escuchá. Sí. ¿Estás listo? ¿Cómo se llama la sección? Mirá que es un título increíble. Sí. El popó del pop. Brillante. Muy bien. Para que bajo la música... La vanguardia, la síntesis. Espera, claro, hagamos así, tenés que subir, bajás y ahí me dice el nombre. Pará, bancá. Espera. Bueno, dale que... ¿Estamos? ¿Estamos no, en el aire? No. Ah, dale, yo la presento, yo la presento. Bueno, dale, silencio. Dale, vamos. La radio es muy difícil. Espera. El popó del pop. Así es, efectivamente, Pablo Conde aquí en vivo. Felicitamos a María Julia Sogaray, nueva presidenta de los argentinos, y su partido CRGTP. Que nuevamente está con nosotros. Lo de PT me gustó. En este caso, el popó del pop inaugura estos dimes y diretes de la cultura del rock y del pop con la siguiente premisa, aseveración, porque me pongo los huevos arriba de la mesa y digo lo siguiente. sí. que todos los temas benéficos, todas las canciones con fines solidarias y o humanitarias son una garcha siempre. Llámese Live Aid, USA for Africa, La Concha de Carlitos o como carajo se llame. La Amnesty International. Amnesty International. Siempre que hay más de cinco cantantes en la misma canción, por más que sean estrellas unidimensionales. Vos hablás de los finales de esos festivales, cuando se juntan todos. No, yo no hablo. No, él habla de la canción de comunitaria. Canciones, por ejemplo, canción. Hay muertos de virula en África. Juntemos a Bono, a Phil Collins, a Michel Jarre y a Gianfranco Pagliaro. Y hacemos todos juntos por un amiguito. Y canta Bruce Springsteen, te canta Cyndi Lauper, te canta El Motón Policía Motorizado y La Mar en Coche. Y una garcha gigante es el resultado. La que es quizás la más famosa, o la segunda más famosa, si tomamos como más famosa, USA for Africa, a mí me gusta. Live Aid. Una garcha notable. A mí esa canción me gusta mucho. Esa era como la respuesta británica a USA for Africa, ¿no? Sí, que estaba... bueno, Brian Ferry, Phil Collins, Simon Lebon, puede ser. Estaba, sí, estaban todos los Duran Duran, estaba Bono, jovencito, estaba Sting, estaba Boy George. Claro. Sí, los putos ingleses, no, básicamente. Donde hacían, todos hinchados de merca. Sí, me parece que era una canción más fina, menos este. Era más New Romantic. Puede ser. Más New World. Pero, digamos, esto también pasó en la cumbia. Hay ejemplos locales. Donde se juntan Julia Senko con... Pará, está Argentina en nuestro hogar. Bueno, justamente. Yo quería decir eso. Escucha. A ver, silencio. Tal vez estés caído. Sí. Bájame la música. Tal vez estés caído y veas todo mal. Te has gastado la esperanza de matar una confianza y no quieres seguir más. La fuerza está en nosotros. No pienses que estás solo para poder cambiar. No es tiempo de palabras. Si pudiéramos unirnos, ¿quién podrá impedirnos mostrar nuestra verdad? Pero ahora viene lo mejor. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar es aquí. No lo dudes ni un instante. Pará, ¿vos te acordás la melodía de esa parte? Mi lugar, tu lugar. Bueno, paren ahí. Ahora canta el dale vos, dale vos, dale vos. Dale vos, dale vos, nuestro lugar. Es el dale vos, dale vos, dale vos. No, igual no sé si es así. Sí, es esa. La melodía del dale vos, dale vos, dale vos. Pongan huevo, que acá no pasa nada. Huevo, es la melodía de Argentina es nuestro hogar. Pero no son los de Ataque 77, ¿no? No, Ataque 77 lo que hizo fue hacer esa canción de cancha en un disco. Pero se hizo con la melodía de Argentina nuestro hogar y eso lo pasaba en pocos. ¿Una melodía popular, digamos, de autor desconocido? No, tiene un autor eso. No, pero de dale boca. Yo estudié piano de joven. Artistas Unidos, parece que son. Sí. ¿No? Ah, bueno, pues sí, bueno, Artistas son varios. Unidos. Y después cuando quise retomar y tocar un tecladito, me enseñaron esa canción. Qué lindo. Bueno. Te los nombro. Jairo Sandramiano, Sergio Denis. Me duele la panza. Esta que la digo y se va a agarrar un huevo. Tormenta. Toda la gente del metal. Este es Arrabal. Valeria Lynch, Guillermo Fernández, Juan Ramón. ¡Ay, la puta! Juan Ramón, que es igual, perdóname que lo quiero decir. Sí. Es igual, me pongo de pie de nuevo, al cantante de Franz Ferdinand. Ah, ok. El cantante de Franz Ferdinand, Abba Kiarostami, Patinaikos, es igual al muy joven Juan Corazón Ramón. Mira. Hagan la diferencia, mejor dicho, compruébenlo por Photoshop y van a ver qué digo la verdad. Photoshop ya mismo. Bueno, cierro. Víctor Heredia, María Marta Serra Lima, Leo Dan y Miguel Cantilo. A ver, volvamos a tu hipótesis. No, yo lo que quiero decir es que todos los temas benéficos, estas canciones con fines humanitarios, para recaudar alimentos para la gripe de los coreanos, para recaudar bolsas de comida para los nenes muertos de hambre en Etiopía, siempre con un final, digamos que siempre se supone que es humanitario, benéfico, logran canciones chotas, tristes, lamentables, feas, con letras de la característica que dijo Pablo recién, y tenemos casos sobrados, ¿no?, para confirmar esta hipótesis y para apoyarla. USA for Africa, digamos, probablemente sea el primer éxito masivo mundial con estas características, siempre con artistas de gran nivel, digamos, donde están, digamos, unificados. Michael Jackson en su mejor momento. De hecho, la canción está compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie. Bueno, eso no lo sabía. Sí. USA for Africa, ¿tuvo mejor momento Lionel Richie o siempre fue choto? No, tuvo un par de años que en ese momento había hecho Hello. ¿Te acuerdas del video de Hello? Que hacía, no, yo me acuerdo. Say You Say Me, que fue un tiro de desgracia, ¿no? un crimen a la música. Sí, que tenía un momento rápido en el medio. Que cuando lo pasaban en los bailes, la gente bailaba lento y en la parte rápida se soltaba y después se volvía a agarrar. Claro, era el momento donde las chicas podían escapar sí. cuando el negro las quería apretar contra su miembro. Dios mío. ¿Qué más? Pero lo importante no es el fin, si la música es mala. No. Porque la idea es que todos los artistas convocan a su propio público, por eso distintos artistas. Nosotros distintos en la industria del cine siempre decimos dos cosas. Primero, nosotros, si pedimos pizza o empanadas, y segundo, que el fin es siempre secundario. Lo importante es el método, es la forma. Sí. Y volviendo a esto, digo, es como para abrir un poco los ojos, ¿no? Bajar un poco la bragueta de la sinrazón y que la gente se dé cuenta y recapacite retrospectivamente que uno cuando escuchaba USA for Africa en la radio se emocionaba porque escuchaba a Cyndi Lauper mezclado con Bruce Springsteen. Era un analfabeto y como no teníamos opciones y estábamos agotados por el gobierno de la dictadura militar, creíamos que era una cosa maravillosa y era una mierda total. Pero vos no te emocionaba hasta las lágrimas. A mí me encantaba, pero porque éramos todos muy pelotudos. Bueno, pero está bien, hoy ya los no que hoy sucede, Pablo, ¿no? Los que hoy tenemos 23, 24 años, cuando éramos adolescentes de los 80s, éramos unos manga de idiotas gobernados por Miguel Cantilo y Punch. ¿Y quién? Y Punch. ¿Puncharelo? No, Punch era el conjunto que tenía Miguel Cantilo. No sabía. Pero ustedes son dos ignorantes. Es posible. Los saca de Flaming Lips y Belan Sebastián y no saben nada. No sabemos una mierda. No, la verdad que no. A mí me gustaría saber dónde fue a parar la guita de Argentina a nuestro hogar, ¿no? Y seguramente a la casa a Etiopía no las mandaron. No, a la casa del comandante Valls. Seguramente fue para los peinados de quienes participaban. Yo te voy a hacer una salvedad. Una salvedad porque viene del lado de la ironía, de la saludable ironía. Hay un tema de Pulp que se llama Bad Cover Version, ¿no? Sí. ¿Lo ubican? No, sí, que no. Es como una joda, como una sátira a ese tipo de exactamente. El de tema reuniones. El tema es de el álbum Wheel of Life del 2001. Y ahí, para el videoclip, hicieron justamente esto. Llamaron a un montón de imitadores de... Y los hicieron hacer de cuenta que este tema que se llama Bad Cover Version, que es exactamente eso, ¿no? Un mal cover. Una mala nueva versión de un tema. Falso Sandro, seguro que entonces, estaba. No. Llamaron a un falso Robbie Williams, un falso Liam Gallagher, un falso David Bowie, un falso George McCartney. Michael, Bono, McCartney, Jennifer López, Tom Jones, Björk, todos falsos. Para que se junten y canten haciendo de cuenta que están haciendo este tema como si fuese uno de los temas que decís vos. Vos sabés que me parece que no lo vi nunca. Ya mismo lo pueden buscar, está en YouTube, se llama Bad Cover Version, Pulp, buscan el video porque es algo realmente muy divertido. Creo que es exactamente, yo tengo la teoría de que todas esas canciones feas y malas a las cuales vos achacás con el popó del pop, sí, me parece que fueron hechas... Es tuyo el título porque es buenísimo. No, es tuyo, es tuyo. Uy, me parece que fueron hechas... Genial. Fueron hechas para que Pulp haga este videoclip. Bueno, ves que todo finalmente tiene un objetivo logrado. ¿Se juntó plata? No lo sabemos. Pero qué videoclip divertido. Esa mierda que se hizo fue para que haya un videíto de 5 minutos en YouTube. ¿Y habrán tocado esa canción? ¡Loco! ¿En el Luna Park habrán hecho ese tema? No, sí, no lo hicieron. ¿No lo hicieron? No, Pulp no tocó esa canción. ¿Qué les costaba hacerlo? Una vez que están en Argentina. No había imitadores, boludo. Desagradecido. Pero hubieran puesto acá el de Charlie García, el de Sandro, el de Patricia Sosa. Y capaz que van acá los originales, tan desesperados que están. Mira, ahora mismo lo voy a poner en Twitter. ¿Qué te parece? ¿Cuánto cobra más hoy? ¿Charlie García o el imitador de Charlie García? Yo creo que casi están ahí hoy, ¿eh? Me parece que el imitador es más Charlie García que Charlie García, por lo cual superó debería cobrar la más. La copia del original, estamos diciendo. El original de la copia de Sandro hoy es más Sandro que el cadáver. No, cadáver no puede competir porque está bajo tierra, lamentablemente. Six Feet Under, ¿no? La serie de HBO. No sabría qué decirte. Sí estoy seguro que el imitador de Charlie debe estar un poco flaco, debe ser un problema. Yo me acuerdo en una época, no me acuerdo qué programa de Jorge Riel, que tenía los imitadores en la primera parte de la tribuna, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál era? El no sé si Paparazzi, una de esas mierdas de Chimentos que tenían en la tribuna con gente en vivo. Te va a hacer un laburito Ventura, te va a investigar. Vos sabés que si te investiga Ventura... Y estaba, me acuerdo, el imitador de Charlie García, el imitador de creo que había un pelado que era el imitador de La Mosca, lo que es una tristeza, imagínate, laburar del imitador del cantante de La Mosca es para llegar a tu casa y querer pegarte un tiro frente a tus hijos. Bueno, qué sé yo, hay que saber ganarse el pan, ¿no? Por más que no sea haciéndose el mosco. ¿Sabés qué vas a traer para la próxima sección de esta? Porque me gustó mucho. Sí. ¿Qué? No te lo voy a decir. Que sea sorpresa. Esto se empieza 2 minutos antes de salir al aire. Así me enseñaron en la CNN, cuando estuve haciendo la pasantía con Héctor Ricardo García. Mira vos. Bueno, ¿algo más para agregar con el popó del pop? No, nada más agreguen ustedes, muchachos. No, recordemos las vías de comunicación. ¿Cómo no? Tenemos tres formas de contactarnos con ustedes. Ustedes en realidad tienen tres formas de contactarse con nosotros. Por un lado el Twitter, que es @somostupadre, que ya mismo ahí estamos poniendo el video de covers de mierda. El hashtag, que se dice cuando somos de muchos hashtag. No, es otra cosa el hashtag, después te explicamos, pero bueno. Me encanta la palabra hashtag. Sí, que se queda simpático. Escrobata, hashtag. Entonces, @somostupadre en Twitter. Nuestro mail es... hashtag. soytoradio@gmail.com. Hashtag. Vení por acá y viene un Doberman gigante asesino. ¿Quién será hashtag? No está el mal. El perro de Bill Gates se llama hashtag. Y la otra vía de comunicación es la mensajería online de Cíclope Radio. Donde, al aire, Pablo, dale, no te echas lagunas mentales. Donde Richard Kleiderman nos escribe. Qué oyentes grosos que tenemos hoy. Todos putos. Y nos dice, muy bueno el programa, pásense en... Escribe mal Kleiderman. Pásense en un tema de los Parchís, please. No sabemos si vamos a pasar. Y también encerrado afuera. Encerrado afuera nos dice en Twitter, epa, los de Somos Tu Padre están haciendo 90 puntos de rating y le están haciendo el hoyo a la nata. Mirá. La noche que le hicimos el hurto a la nata, sí. Así que bueno, así está la cosa en el medio comunicacional. Tengo ahora un par de temitas. ¿Qué tenés? De bandas de mierda que tienen temas lindos. Uy, cómo me gusta ese concepto. Bueno, capaz que alguno se enoja porque las bandas vinieron acá a tocar, llevaron gente. Si son las que escribiste hoy, son bandas de mierda, sí. Esto sí, Casa Vivian, para arrancar, una banda de mierda que tiene canciones muy lindas y pegadizas como esta. Se llama Goodbye Kiss y disfrútenla. The Vines hacía Leave Me in the Dark. ¡Qué horror! De Carlo Acústico, desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Arigato gozaimasu. Soy tu padre. Ideal para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. Y hagan el amor a Fidel Nadal. Nadal, Nadal, Nadal. ¿Qué sonaba recién, Javi? Ya lo dije, The Vines, Leave Me in the Dark. Pero ustedes estaban pelotudeando. No. Yo quería decirte que es una banda de mierda, sí. Y es un tema de mierda también. No, pero es bueno, un tema de mierda, sí. Yo creo que es el bloque más flojo desde que empezó el programa, sí. En el de allá hace 20 años. Lejos, lejos, bueno, para mí sí, agua. Los dos. Puede pasar. Ahora lo hacemos, no te preocupes. Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco de este evento que está culminando en este preciso instante? Los Juegos Panamericanos. No. Los Juegos Bonaerenses. No. La carrera de mozos. No. No me rindo. Me no. olvidé de ir a la carrera de mozos. No, que corren con la bandeja en la mano, ¿viste? Sí, llevando cortados jarritas desde hasta el otro. Sí. Claro. No, del Bafisi. Ah, vamos a hablar un poco más del Bafisi. Buenos Aires Fiction Club, no. No. Buenos Aires Cine Independiente Club. Buenos Aires, Festival Independiente de Cine Independiente. ¿Qué quilombo? La sigla es una mentira. No, Festival Internacional de Cine Independiente. Bueno, la sigla está quedando como un poco chica, ¿no? Ya. Max Fisi, que le pongan. Sí. Máximo sí. Festival del Mundo Internacional. Sí, ya estamos metiendo un montón de cosas que de independientes tienen poco, nada o menos que nada. Menos que cero, que es una película que bien podrían pasar el año que viene. Y es una banda también, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que se está terminando el Bafisi. Fueron unos días intensos donde se pudieron ver unos 400 títulos entre largometrajes y cortometrajes, y donde entre todas las cosas que había de propuestas y qué sé yo, había unas competencias y había distintos jurados. Y ahí estuvo nuestro amigo Javier haciendo de jurado. Hola. ¿Qué hace, Javi? Hola, loco. Che. Sí. ¿Qué onda? Contanos un poco el detrás de escena de los jurados. ¿Qué tal es ser jurado en un festival de cine? Y está bueno, porque entras a todas las películas que querés gratis. Eso está bueno. Y a ver, ¿cómo a todas las que tenés que ver o a todas? Todas. Te dan un cosito que entras a todo. ¿Qué es un cosito? Una credencial y ahí entras a todo. Contale a papá y mamá que no saben cómo es el tema. ¿Y qué más? Contá. ¿Y no, te daban de comer? No dan de comer. No sé, nunca pedí cosas. De beber le dan a todo el mundo. Eso está bueno. Este Bafisi fue muy generoso en bebidas. Sí. A toda hora. A la tarde, a la noche, a toda hora. Eso tiene que ver, digamos, cuanto peor son las películas, más bebidas te dan para que estés en pedo y la disfrutes igual, ¿o no? No, porque las películas tienes que verlas a la mañana muy despierto, muy lúcido. Entonces, no sé. Yo quisiera saber primero, si me permiten, cuántos jurados hay. Hay muchos, ¿En qué consiste el premio? Lo que pasa es que hay jurados oficiales y jurados no oficiales. Y yo estuve integrando uno de los jurados no oficiales, que es el jurado del FIPRESI. La diferencia entre no oficiales y oficiales es que uno es el jurado que forma parte de la competencia propiamente dicha, armada por el festival, que convoca el propio festival a su jurado, claro. Que generalmente es un número impar. En este caso el Bafisi tenía la competencia internacional, la competencia nacional, la competencia vanguardia y género, y de cortos. Y la de cortos, que creo que es el mismo jurado que de largos. Todos los jurados no oficiales, salvo FIPRESI, premian lo que no es competencia internacional. Los únicos que premian competencia internacional es el jurado oficial y el jurado FIPRESI que yo integré. O sea, tuve que ver las 20 películas de competencia internacional, que debo decir que me sorprendieron no para bien, porque no había un buen nivel, me parece. Me llamó la atención. La verdad que las 20 películas, había dos o tres que no me gustaron nada, y en general, salvo dos, tres o cuatro que me gustaron bastante y mucho, digamos, una de ellas ganó, El resto son películas que estaban bien y nada más. O sea, como películas que sí, están bien y no pasa demasiado. ¿Y qué porcentaje de las películas que se estrenan o que se exhiben en el Bafisi después tienen estreno comercial y uno las puede ver, digamos, están al alcance de cualquiera? 0,4. Y pocas, en general son pocas. Esa era la idea. Después vamos a hablar de una que se estrenó el año pasado, que se dio el año pasado en Bafisi y se estrena acá esta semana. Una de las que más me gustó, por ejemplo, es la que ganó, Berberian Sound Studio. Es la película que ganó la competencia internacional. Algo que a mí me llamó la atención, porque pensé que había otros ahí para... Repetí el nombre, por favor, querido. Berberian Sound Studio, una película inglesa de un director, Patrick Strickland. No, ¿se llama así? Peter Strickland. Que está muy bien. Hay mucho para hablar de esa película. Y lo interesante es que se va a estrenar, no sé cuándo, porque como bien decía Pablo recién, esta semana se está estrenando una película que se llama Tabú, del director portugués Miguel Gómez, que fue... participó de la competencia del año pasado, hace un año de eso, y se está estrenando ahora. Pero los tiempos del cine, ustedes saben que son así. Nosotros con la distribuidora siempre le decimos a los chicos, tengan paciencia. Claro. Exactamente, así que esta película, que uno de los premios es el estreno por una de las distribuidoras más interesantes que hay en el mercado local, que se dedica a cine de autor y siempre están buscando tener una programación atractiva para los cinéfilos, y también apuntando al público en general, por supuesto, que es Zeta Films. Uno de los premios es la distribución de la película en el mercado local, de la película que gana. La película que ganó es Berberian Sound Studio, que es una especie, para decirlo de una forma un poco concreta, es una especie de homenaje al cine giallo. El giallo es el cine de terror, el thriller de autores como Dario Argento, Sergio Martino, Lucio Fulci, autores de cine italianos que hacían películas con mucha sangre, vísceras y qué sé yo. Que tenían como una base de cine policial, pero adornado con suspenso, a veces terror, mucha sangre, sobre todo mucha sangre, y lo que implicaba también un uso del color que tenía que ver con lo que querían mostrar, ¿no? Con la sangre muy sacada. Y una pregunta, por ejemplo, el adolescente que hoy ve las sagas de La Casa del Miedo o La Concha del Terror, ¿cómo son las que le atraviesan con un aro la lengua? Terrible, no tiene nada que ver que con el giallo. Pero, por ejemplo, es otra cosa, no es una acumulación de torturas. No. Es un cine distinto. Era muy estilizado. Otro... Lo que pasa es que, como había una producción enorme, los nombres que dijo Pablo recién son como los más... las figuras destacadas, en algunos casos exitosas, como algunas películas de Darío Argento, pero después había una producción subterránea de muchísimos nombres que nunca la pegaron, y justamente lo que cuenta Berberian Sound Studio, la película que ganó en el Bafisi, es el trabajo que hace un ingeniero de sonido en una de esas películas que seguramente nunca la hubieran pegado, porque era una rareza total, hecha de una manera muy rudimentaria, con gente que parece, según muestra la película esta, que lo que menos le importa es el cine, sino sacar películas como chorizos. Pero estamos hablando de un documental. No. Una película de ficción que muestra el proceso de ingeniería de sonido en una de estas películas. Lo que digo es que más allá de que estos tipos, muchos de esos, sacaban películas como chorizos, tenían como un delirio y una libertad formal y argumental o temática que la hacía mucho más rica y mucho más valiosa y más delirante y entretenida que muchas de las películas comerciales. Digo, no le quita mérito que salían como chorizos. Ahí uno encuentra y escarba cosas increíbles en todo ese cine que se hacía fundamentalmente en Italia, pero también en España y en muchos lados de Europa, digamos. ¿Y cuáles son los títulos más representativos, los tres o cuatro títulos, digamos, de ese género para el que quiera introducirse? El título, para mí el mejor título del giallo es Suspiria, de Dario Argento, que es una joya absoluta, y donde se demuestra, hacia ahí va, que el trabajo desde las áreas técnicas es muy interesante, porque era un cine que estaba todo el tiempo buscando lograr el efecto de impresionar, de llegar, de tocarle la frente al espectador, pero con insistencia, molestándote, o pegarte acá en el hombrito y hincharte las bolas. Piña, ¿de qué se trata entonces? De mucha iluminación expresionista, muchos colores raros, muchos rojos, muchos verdes, muchos amarillos, todos muy potentes, cortes bastante abruptos, digo, en los planos, angulaciones raras, lentes para que se deforme la cosa y veas todo como si la mano del asesino con el bisturí se acercara, digamos, a tu cara. Me imagino que tetas de mujeres, mucho, seguramente, ¿no? Tetas mucho a lo loco, tripas a lo loco, pero además mucho trabajo estético y mucho trabajo en el área de sonido, que en general venían, había grandes compositores trabajando en algunos de los casos, gente que trabajaba de manera muy expresionista. Nombrame 10, por ejemplo. Estaba Tati, Tito, no vale Tuto, Tchaikovsky. Tchaikovsky, Shakespeare, que se pasó un poco de terreno, Pedro Aznar, que estaba siempre. Pedro Aznar arrancó en la Segunda Guerra Mundial. Los tipitos. Sí, Pito Nevia, que era el primo de Lito. Y Babasónicos por Mario Baba, ¿no? Por supuesto. Sí, Micho, Tito, Gordo y Cabezón, ¿están todos? Lo interesante de esto de Berberian, volviendo a la película a la que ganó, es que no solo es un homenaje a todo este cine que estamos diciendo, sino que también va un poco más allá y es como bastante sugestiva, por momentos medios lynchianos, cosas como que no es solamente reproducir las formas de ese tipo de cine, sino jugar con eso, irse al carajo y fabricar otra cosa, no sé si decir más actual, pero que tiene que ver con otro terreno. No es una película que solamente homenajea y se queda tipo reverenciando ese cine que ya no se hace, no es una cosa nostálgica, es meterse en ese mundo para hacer otra cosa. Que sí, para mí es increíble. ¿Y esa película, es un punto de partida? ¿Qué premio ganó en el Bafisi? Mejor película de la competencia internacional. ¿Y estuvo el director? ¿Estuvo algún actor? Nadie. ¿Y quién lo recibió el premio? No había nadie de lo recibió fotografía. Alguien de ahí. Pablo, no sé, Rago. Por ahí estaba el fotógrafo, ¿no? Creo que había alguien de... Estaba el director de fotografía. ¿Y cómo es el premio? ¿Un instituto con la cara de Marcelo Panosa? Eso es una pregunta interesante porque a partir de este año crearon un premio. Antes era todo medio un diplomita. Ahora es un objeto. Sí, le dicen el búho. Yo no llegué es a ver que búho. Tenga. Es un búho, es un búho que brilla en la noche. En la oscuridad. Es como una clave, una lámpara. Una lámpara de búho. Sí, algo así. Un lindo premio. Para mí, de lejos parece una como un coso de shampoo. De lejos. Casi la cara de la nata, ¿no? Me imagino un búho que brilla. Claro. Está bueno, la nata que brilla. Te ganaste la nata que brilla. Les recomendamos, ya vamos a hablar seguramente de acá un año cuando se estrene, esperemos que antes, Berberian Sound Studio, pero les vamos a hablar de muchas otras cosas que vimos en el Bafisi. Yo, por ejemplo, vi una cosa que me gustó mucho. Hay algo que a mí me re gustó. Un dinamarqués con doble pene. Ay, no me hagas ilusionar. No, un documental sobre Pitches, que en realidad la ubican a Pitches. Una cantante. Sí, una cantante hipersexuada. ¿Ah, sí? Ella es canadiense, pero está viviendo en Alemania desde hace muchos años. ¿Qué es hipersexuada? Todo el tiempo sus temas giran alrededor de el sexo. Pitches comenzó su carrera con un disco que se llama The Teaches of Pitches. Muy interesante, un disco que vino a revolucionar un poco lo que... ¿Qué sería esto? ¿Synth pop exagerado? No, Electroclash. Electroclash, cierto, exactamente. Vino en una movida llamada Electroclash, que son música hecha con sintetizadores, con teclados y qué eran sé yo. Con cajas de ritmo, pero viejas. Cajas de ritmo. Era como una mezcla entre electrónica y punk, claro, así como sacado. Como una cosa radioso. Electrónica retro, digamos, de base, y ella haciendo una especie de rap con letras de fuerte contenido sexual, tipo mostrame el pito, está mi chucha. Vino a tocar acá, tocó en... Mira mis tetas. Dejala morir adentro. Dejala morir adentro. Tocó en Unión y Benevolencia. Tocó acá un show que estuvo a Javier Díaz le pareció una garcha. Estaba hablando de temática sexual. Claro. A vos seguramente te pareció algo elevado y sobre... Me pareció un canto a la vida. Me pareció. No, habiendo visto algún otro video de ella en vivo, te das cuenta que el show que hizo acá no estuvo mal, pero podría haber sido muy bueno. ¿Qué es esto? No es un show común. Lo que se pasó es una película dirigida por ella, basada, es una puesta en escena de una especie de ópera rock, donde hace varios de sus temas con gente que interpreta bailarines, un par de travestis y performers, de temática sexual, gente, no sé, una vieja que viene con un consolador en la mano y se mete el micrófono en el ano. Hace poco lo crucé a Oji Junko hablando de putos y de trabajo. Bueno, sería un buen personaje para este documental. Y le miré el culo, porque parece que lo tiene como insertado. ¿Oji? Sí. Junko. Que se compró un culo de otro y se lo puso. Se lo mandó a poner por eBay y se lo compró. Madre santa. Para darte una idea de cómo suena Pitches, ¿qué te parece si la escuchamos ahora? Ardo de deseo. Esto se llama Lover Tits, tetas de amante. Y mira cómo las mueven, mira, ahí está moviendo. Mirá. Vamos, a bailar, putos. O Yo no quiero seguir sin saberlate. Si te gustan las canciones de amor, si te gustan esos raros peinados nuevos, no, y sigue, ¿no? ¿Cómo baila el puto, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo baila el puto? ¿Viste? Mira, ya lo dijo Albert Einstein antes de morir. Cualquiera puede bailar. Hasta Pitches. Me dejaste pensando. Lover Tits. Qué bueno, era Albert Einstein, no era cualquier perandrón. Pitches. Soy tu padre. Y te lo digo en inglés. I'm your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is tu el hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Diste el gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? Bueno, ¿qué les parece si cerramos un poco el tema del Bafisi? Y vamos hablando un poco de algunos títulos que nos gustaron. Cerrá que entra frío. A mí me encantó una película de John Carpenter que no tenía mucho que ver para mí, pero, dentro de todo. El Bafisi, la de John Carpenter. Porque sí, me parece una cosa de otro lado, pero bueno, está bien. Estuvo bien que esté y para mí fue lo mejor que vi, pero porque mi corazoncito no puede negarlo. Inclusive estuve con un crítico muy respetado de la Argentina que salió alucinado diciendo que amaba esta película como debe ser. La película se llama Sobreviven, They Live. Si no la vieron, les recomendamos fuertemente que lo hagan. Es una de las mejores películas de John Carpenter, que es decir mucho. Es un tipo, un trabajador común y qué sé yo, un tipo, un obrero, que termina inmiscuido con una agrupación medio rara que tienen como un tráfico de anteojos negros. El tipo de repente se los pone y se da cuenta que la gente que anda caminando por la calle, uno de cada tres personas es un marciano. Y que solo los detecta con los lentes. Perdón, ¿puntualmente marciano de Marte o un alienígena? Un alienígena. Ah, no se sabe de qué planeta proviene. Un alienígena, pero no solo eso. No, aclará, porque marciano... Un alienígena. Puede haber quilombo de otro planeta. No solo eso, sí, a ver si se nos viene la bronca de los venusinos. El inadi de otro planeta, sí. te hace mierda. No solo eso, ¿sabes qué es lo interesante? Que, por ejemplo, la publicidad, el tipo mira un cartel de Coca-Cola... sin lentes, y ves un cartel de Coca-Cola. No, y se pone los lentes. Y de Pepsi. Y debajo de eso dice: obedezcan. Ah, muy groso. Obedezcan, dormir, mira tele. Dice: tome. Reproduzcanse. O sea, esta raza de alienígenas, desde el poder monetario capitalista mundial, está conquistando el universo en una invasión silente. Interesante, sin lentes, el tipo... Una película, no podemos veía, decir, pero... como decimos nosotros en la escuela de cine, del año del pedo. Una película del año del pedo. Sí. Esto hecho con cariño, no peyorativamente. Una película de la hostia, no solo del año del pedo. Una de las que yo puedo recomendar, no es una gran película, pero como voy a hacer mi propia definición de la película festivalera. Viste que uno tiene una idea de película festivalera que solo está para el mercado de los festivales, que al público no le podría gustar, como que tiene como cierto halo... de esnovismo. Bueno, pero para mí una película festivalera es esa película que es una película chiquita, que te encontrás sin esperar nada, que caes de casualidad y te sirve para descansar un rato entre apuestas o desilusiones. Y que tiene por lo menos un tema de Belén Sebastián. Podría, en este caso no, pero podría. Digo, esas películas que nadie dice nada, nadie te dice anda a verla, porque nadie la va a ver, porque nadie espera nada, porque no aparece ningún tipo de nota en ningún lado. No la presentes más, vamos. Y, ¿cuál? Radioman. Ah, mira, yo la quería ver, porque me dijeron que la vaya a ver. Bueno, a mí no. Yo ¿Es la vida de Héctor Larrea? Yo me mandé, no. Es la vida de un tipo que anda en bicicleta en Nueva York, es un homeless. Es un homeless que lo conoce todo el mundo en Nueva York. Sin techo. Porque se mete todo el tiempo en la desde hace 30 años en todas las filmaciones que ocurren en Nueva York. Y el tipo tiene como la data de dónde va a ser cada filmación. Y claro, todos los actores, la gente que participa en las películas ya lo conocen. Tienen como el loquito del barrio. Y lo dejan entrar a los sets. Y él, por supuesto, aprovecha y agarra comida. En realidad no es un homeless, sino que vivió mucho tiempo en la calle y tiene como un lugar... Sería como el ciruja que se muere por actuar. Es un ciruja. Es exactamente un ciruja que se muere por actuar. Anda con una radio colgada. Porque tiene miedo que se la roben, por eso lo de Radioman. Y lo interesante es que, sin darnos cuenta, al tipo lo vimos en una cantidad increíble de películas. Y lo que hace el documental es, cada tanto, mostrarte las apariciones en un montón de escenas de películas muy, muy famosas. Él o andando en bicicleta, o cruzándose, o con alguna breve línea de diálogo. Pero contratado y con, digamos, pagándole lo que corresponde. Y no sabemos eso. La verdad que no lo sabemos, pero es una película muy curiosa. Después se enrarece y se pone bastante discutible o polémica en un momento en el que intentan ver qué ocurriría en Hollywood, o sea, en California, en Beverly Hills, en la entrega de los Oscars. Cuando van, le ponen un smoking y no le deja pasar nadie, porque el tipo lo curte su ciudad, Nueva York, y ahí es cuando conoce a todos y es como el loquito del barrio y le dejan pasar. Y aunque él conozca a todos los actores en Hollywood en la previa de los Oscars, nadie le da bola y se queda con el smoking triste mirando cómo no puede entrar. Es bastante cruel ese momento. En este caso sí se trata de un documental. Sí, es un documental. Digo, es esa típica película que decís, mira, entré acá, no esperaba nada y me alegró la tarde. Y habla el tipo, I think you wanna watch John Carpenter, cuando yo trataba de investigar, ¿no? Y digamos, el tipo habla a cámara, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. A mí lo que me encanta, por ejemplo, de los documentales, cuando se escucha el audio en inglés original, en un segundo plano y adelante la traducción en español. Por ejemplo, dice, aquí estoy, mamá. Cuando yo era pequeño, siempre me gustaba comer galletitas. Y un día le mandé una carta a Terrabusi y me llegaron 10 cajas a mi casa. Desde ese día he pescado sida por comer muchos anillitos y hoy me violo a mi papá y le chupo el semen todos los días. Bien. Sí, es una buena práctica. No, es una buena práctica la del documental de la voz encima. Como de sucedía la voz en Benny Hill. Como sucedía, ¿sabes qué? Creo que es en Polonia que no hacen doblaje como hacemos nosotros o como hacen en la mayoría de los países civilizados. En Polonia o en... Bueno, creo que es en Polonia, si alguien lo sabe que lo corrija. En vez de hacer el doblaje... Muchos polacos escuchando, seguramente. En vez de hacer el doblaje como tradicionalmente, donde se trata de evitar el hecho de que había alguien en otro idioma hablando, sí, digamos, originariamente, y tratar de que coincida, sí, la voz del que dobla con cómo mueve los labios el actor. Sí. En Polonia hay un solo tipo que hace el doblaje de todas las voces. Y hace voz de mina, de viejo, y de hace, chico. Sí, y hace lo mismo. Le bajan el volumen al inglés, sí, ponele, o al castellano, lo que sea. Le bajan el volumen y el tipo encima dice... Y va hablando... Y habla polaco. Me sale muy bien. Ahí el polaco Goyeneche hablaba peor. Ahí lo que te dije era que te quedaba muy bien la camisa, pero no combinaba con los pantalones. Ah, muy bien. Bueno. ¿No hay un documental sobre eso? ¿El doblaje polaco? Habría que hacer. Te recomiendo otra película. Por favor. Otra que para mí es... Me gustó Radio Man, me parece muy interesante. Esta no te va a parecer nada interesante, pero para mí es una de las mejores películas que se dieron en el festival, lejos, sin haber visto ni una décima parte, creo, porque 400... Bueno, sí, una décima parte, sí, pero 400 títulos es mucho, o sea, no vi todo, pero sin duda es una de las grandes películas que se hicieron, o por lo menos que salieron al ruedo del año pasado. Se llama A Última Vez Que Vi Macao. La última vez que vi Macao. Muy bien hablar brasileño, ¿eh? El director es Joao Pedro Rodríguez y su cómplice Joao Rui Guerra Tamata. ¿Todos son Joao, viejo? Son todos Joao, en la película de los Joaos. Esta película, ¿vos la viste, Javi? No, vi las anteriores y le tengo mucha fe. Esta película es lo más. El punto de partida para la historia es un documental sobre Macao, ¿no? Sobre la ciudad, sobre todo lo que es la cultura y etcétera. Y en realidad el punto de partida es un supuesto crimen. Y están siguiendo los pasos de este crimen, como buscando desentrañar un misterio, un asesinato, por qué sucedió, cuál fue el motivo, quién fue el asesino. Y esa es la excusa para hacer un documental dentro de la ciudad. Hay travestis, hay monos, hay de todo, unos encuadres de la hostia. Y la gente se confunde cuál es el travesti y cuál es el mono. Sí. Bueno. Bueno, las películas de este Joao Pedro Rodríguez tienen como una cuestión de con la sexualidad importante. Como que, no sé, la anterior era Morir como un hombre, que era la historia de un travesti. Sí. Era una película muy buena. Y la primera, que se llama O Fantasma. O Fantasma. O Fantasma. Era un travesti muerto. No, el fantasma de un travesti. El no, fantasma de Cris Miró. Era algo que a Gustavo le va a encantar, le va a gustar mucho. Va a dejar la ventana abierta. ¿Un sándwich de miga? No. ¿Un sándwich de miga ahora? Es un tipo, un flaquito, que es gay y se viste de ropa de cuero negro, o sea, ajustado al cuerpo, y anda por los techos del barrio embambinándose jóvenes. No, todo lo que me gusta. Techo, cuero, sí, negro, muerto. Embarbinar todo. Embambinar niños. Sí, eso. Bueno, pero chequen a Joao Pedro, sí, Rodríguez. Busquen su filmografía. Hubo una sección de recomendar películas que ya pasaron. Y hay otra más que me gustaría recomendar, que se llama Museum Hours, las horas del museo. Esa me la perdí, la puta. Esa es una gran película, es la primera película de ficción de un director grosso total que se llama Jem Cohen. Jem Cohen es un tipo que viene de la música, es el responsable, uno de sus mejores trabajos, sin lugar a dudas, es el documental sobre la banda punk Fugazi, sí, que se llama Instrument. Se le hizo acá una retrospectiva, estuvo presente un par de años atrás. Lo da mucho en la pizzería Kentucky, Fugazi. Sí. ¡Siga, siga, siga! Jem Cohen, un cineasta muy interesante, por primera vez se mete a hacer ficción, por decirlo de alguna forma, y narra la historia de un guía de un museo en Viena que termina conociendo a una mujer accidentalmente que va al museo y se involucran las vidas de ambos, mientras vamos viendo las teorías de ambos acerca de la vida, el arte y etcétera, a partir de los cuadros y los reencuadres de los cuadros. Me suena un poco en Volante. Muy interesante. Una Para película muy interesante de un rockero. Es muy interesante la película. Y además lo interesante del asunto es que el tipo es como el alter ego de Jim Cohen, ¿no? Y empieza diciendo que el tipo, bueno, yo antes era plomo de bandas de rock y punk, de qué sé yo, y ahora estoy acá, mirá, terminé acá. Yo tengo un primo. Todos estos pendejos no deben conocer el nombre de ninguna de las bandas. Yo tengo un primo que era fanático de los Rastis y tenía alter ego. ¿Qué tenía? Alter ego, porque era fanático del Rastis en vez de alter ego. Es humor muy fino, chicos. Ustedes están con la girada, está, el culo, sí, el choto. El Lego no era las cosas de encastre. Sí. Bueno, sí. Alter Lego. Alter Lego. Lego. Claro. Ah. Hay que tener el oído. Pero vos, Pablo, estás con la pelotudez permanente escuchando no sé qué cosa y no prestás atención al programa. El programa estoy escuchando. Bueno, no importa. Sea como sea, hubo títulos muy buenos en el Bafisi, sin lugar a dudas. Solo queda agarrar el catálogo y empezar a ver qué sucederá. Solo queda esperar un año para el buscar próximo. La página web y ver qué onda, ¿no? ¿Qué onda, decís, no? Javi, ¿vos tenías alguna más para recomendar? No, ya son muchas. Yo quiero ver Radio Man. Me aburrí del Bafisi. Ya, bueno, ya pasó. Radio fue espectacular, pero ya está. Sí, lástima que llegamos tarde. Pero yo llegué tarde porque ya no pude ver nada. Pude ver solamente una película argentina, pero bueno, lo hablaremos en otro momento. No te animás, guacho. Ah, vamos no a otra cosa. No te animás, guacho. Vamos a una canción de... No querés quedar vamos mal. Dale, Flaming Lips, algo que tenga por ahí. De Carl Bartos. ¿Lo tienes a Carl Bartos? Bueno, Carl Bartos, que era el que dibujaba el Pato Donald. Pero... Carl Bartos es un muñeco que estuvo en Kraftwerk. No lo conozco. Kraftwerk, una de las bandas legendarias. Sí, por supuesto, la banda de la electrónica mundial, ¿no? Yo recomiendo uno de la película, los precursores de la electrónica. La película Krautrock. Sí. Mirá cómo me veo el canchero y te recomiendo este documental sobre esta música alemana tan loca. Qué exactamente. Groso. Bueno, este muchacho sacó un disco solista, hacía mucho que no hacía nada, se llama Off the Record y por supuesto tiene mucho, mucho de Kraftwerk, como lo van a comprobar en esta canción que se llama Vox Humana o Humana o Humana. Vox o Humana. Vox Humana. Como debería ser Carl Bartos. A ver qué mierda suena esto. Va. Dale. Las acosé que intentaste. Adelante. Si te gustan las canciones de amor. Secundum, secundum. Y te gusta eso, raro. Instrument of all. Kavinsky haciendo Night Call, tema que está incluido en la película Drive de Nicholas Winding Refn. Me gustó esa película. Ryan Gosling, y ahora sacaron un disco nuevo estos muchachos y aprovecharon e incluyeron este temita ahí, aunque ya tiene como 5 o 6 años. Es una canción que me hace acordar a muchas cosas, pero a la vez me parece original. Exactamente, Gustavo Sala. Qué buena definición. Nos vemos en un ratito. Por favor. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy tu padre! Tenemos mensajes. Mensajes en Soy tu padre, mensajes en... A mí me gustaba el tema Mensajes en la radio de Miguel Mateos, que mensajes salió como en la radio. Algo así, ¿no? Como un maxi single con un sonido medio tecnopop bastante novedoso para la época, a mediados de los 80s. Maxi single. Y era medio ladri, medio lamentable porque venían las dos mismas canciones del cassette, eran dos temas que venían los dos mismos, el lado A, del lado B, pero yo me lo compré orgulloso. Aún sabiendo que estaba siendo estafado por la discográfica del momento. Vaya que han estafado gente. Francisco en @ somos tu padre nos dice que Piches es la que se ponía en bolas en vivo y lo que los Geni Torturers hacen un show así de alto contenido sexual. Pero hay muchas mujeres en la historia de la música que se desnudan en vivo, incluso casos locales, ¿no? María Marta Serra Lima, se decía, Julia Senko, bueno, muchísimas. Tardaba dos shows para desnudarse. Se decía que Piches era como la hip hop. De mujer, tenía como esa impronta, ¿no? Tenía un pito muy grande también, porque sí. Viste que hay fotos de Iggy Pop que parece que tiene una especie de super pene. Parece que le decían la iguana por eso. No lo sé, pero hay una foto sí, que... Sí, es famosa la anécdota de su pene. Hay una foto que está peniana. En jean y sí. No sé qué le estaría pasando, aunque estaría pensando, pero que se ve como una especie de miembro desgarrador, que desgarrador. Sí, sí, una especie de se te cae ahí la babita. Sí, bueno, pero imagínate semejante pene, no es para solo para valientes. No es para desatender. Solo para punks valientes. En la mensajería automática de cicloperradio.com.ar, el club de fans de Daisy May Queen nos pregunta si sabemos cuándo toca Antonio Ríos en el Teatro Ópera. Bueno, se agotaron las entradas, pero toca mañana. ¿Qué te toca? No se sabe. No, toca un recorrido por toda su geografía, desde In Rainbows hasta Tengo el ojete marrón de tanto tomar en merca. Ah, ese no lo compré. Ese salió por Sony Pictures. ¿Caro? No, pero el mejor. Bueno. Querido Castor nos pregunta, ¿dónde está Nautilus? Está acá Nautilus. Ahora lo vamos a hacer que venga. Lo tenemos un poco en penitencia. Muy buena frase, lo vamos a hacer que venga. Lo vamos a hacer que entre porque estaba recién jugando con el gato y parece que le hizo algo que al gato no le hizo mucha gracia. Jorge dice, ¿vieron la película El Dedo Gris? La vi en el Bafisi, muy buena. Y le contesta a alguien, Miriam de Chapalmalal al Sur, le dice, yo la vi, Orgel, muy recomendable, si recién te separaste de tu suegra. Miriam de San Martín dice, la estatuita del Bafisi pone dos puntos y manda una presentación, que es la nueva estatuilla búho, con una foto, supongo. Pregunta de Bafisi, me pareció a mí o los subtítulos en inglés estaban mal. No sabemos de qué película. O sea, que no se correspondía el subtítulo con lo que sí estaba pasando. Por ejemplo, una escena porno y el subtítulo decía, oh sí, Ricardo, siempre te trajiste galletitas para ti. Nadie como tú para hacerla estar en mientras la sopa. Una mujer estaba siendo violada por la boca con una especie de matafuego de carne con tres bolas. Eyaculando mielcitas de frutilla. Ah, qué rica la mielcita. Yo me acuerdo de la mielcita, era como meterse 10 millones de microbios en la boca, pero era claro, petróleo puro, ¿no? Petróleo sangriento, de ahí. A mí me gustaba, película, viste, ¿no? Que estaban como, eran como un collarcito de mielcita. Yo, de hecho, me lo colgaba, iba comiendo de a una, era una cosa horrible. Joana o Xoana dice: busco biólogo marino maduro con canas en los huevos, preferentemente zona norte, que sepa inglés. Tratar con Suana acá entonces en el chat. Muy exigente. Perdón, en la mensajería, porque no tenés. Bueno, no entremos en detalles. En la vida hay que pedir poco. Nosotros en la gente, en la industria del cine, decimos: en la vida hay que pedir poco. Nos escribe, entre toda la gente que nos escribe famosa, también nos escriben hasta riffs musicales. La guitarra de Lolo dice: hacía tiempo que no escuchaba una música. Me hace reír. ¡Me causa gracia! Hacía tiempo que no escuchaba una música tan de mierda como la de estos Kraftwerk después de la viruela. Tiene razón, me pongo de pie por ese comentario de la guitarra de Lolo. No escuchamos a Kraftwerk, ¿eh? Klaus Kinski. Bueno, pero un integrante. Klaus Kinski se suma. Mismo. Klaus Kinski se suma al reclamo, escrito con C y todo junto. Es el reclamo de Lolo. Dice, che, qué flojel y los temas, dan ganas de atragantarse con bananas de carne. Déjalo cantar a Gustavo. Y sí, acá ponemos solamente música de garcho. Y Maese y Diego dicen, ayer en Humillados y Ofendidos escuchamos la versión de Night Call de Natalie McCool. Mira, quiero recomendar el programa, el mejor programa de esta emisora, y me atrevo a decir que es el mejor programa de la radiofonía mundial, Humillados y Ofendidos, con Diego Segovia, Mario Pergolini, Eduardo de la Puente, Bobby Flores, Lalo Mir y el cadáver de... De Chirolita. Todos en esta emisora de la calle Congreso. O del barrio de Congreso. Finalmente, no digas dónde estamos, a ver si nos vienen a buscar las fans. Finalmente, Francisco dice: la Iggy Pop de. La Iggy Pop es Patti Smith. Che. Y recomienda. No, acá, para mí la Iggy Pop es Patricia Sosa. Y nos recomienda. Esa es la iguana. Bueno, puede ser. Las dos cosas. Y nos recomienda un link a una cosa que se llama Cocaína Porta Dos Fundos número 1. Bueno, me aburrí de los mensajes. Señor Nautilus. Pase. No, ya está preparado. Ya está. Nautilus, se lo tengo que decir. No le meta más el dedo en el culo al gato, por favor. Está un poco enfermo. Sí, ya sé, pero usted trata de curarlo y el gato se pone loco, nos termina rompiendo todo. Pero yo quiero decir una cosa. Al ser humano se lo cura por la boca. Sí. Y al gato se lo cura por el culo. Claro, pero no pretenderá usted ahora con ese dedo sucio metérselo en algún ser humano. El gato es la mierda animal más higiénica de todas. ¿Y usted comería caca de gato? Ya que no se solamente la comería, sino que la como todos los días. ¿O te crees que está hecha la bananita dolca? De mierda de gato. la bananita nunca. No se enojen, no. Que usted la paga como 10 pesos cada una en los kioscos de Belgrano. ¿Qué, habla en español? Está haciendo una acusación complicada. La paga está hecha con muchísimo coco de gato. Me parece desacertado, por lo menos. Porque debería estar bañada en chocolate, por lo menos, ¿no? ¿Y el chocolate qué te crees que es? Es caca de gato. No, el chocolate. Es lo único que hay que dicen de que se trata realmente. El relleno amarilla. ¿Sabes cuánto tiene de costo cada barrito blanco? ¿Cuánto tiene de costo? Un centavo. ¿Y por qué 10 pesos lo castigan? Porque somos muy hijos de puta lo del arco. Ah, bueno. ¿Qué nos trajo Nautilus? Algunas novedades del mundo del espectáculo. ¿Novedades? Qué bien, este es el momento de relax en primero el programa. Primero les quiero decir que no fui a ver al Barafiquín, no fui a ver, porque no tengo tiempo para pelotudos. Ok. Le quiero comentar algunas novedades que tienen que ver con la farándula argentina, con el mundo del espectáculo. Sí. Tenemos una novedad de Sofía Gala. Sofía Gala, muy se bien. Se enojó con su madre Moria Castellano. Porque de pronto, pues, ¿sabes qué? Es la mejor coleccionista de Sofía Gala, lo mismo que Power Ranger. ¿Película de Power Ranger? No, la película no. ¿Ah? Tiene todos los muñecos de Power Ranger, ah, todo. El muñeco de Power Ranger egoísta, el triste, el gruñón, todos los Power Rangers. Esos son los pitufos. Esos son los pitufos. No, no son los Power Rangers. Los enanitos. Los pitufos se copiaron la idea de los Power Rangers. Los enanitos de Blancanieves, ¿no son? Y durante la infancia, Mario Castiglione, mi padre, le compraba todos los Power Rangers, ¿no? Se lo compró. Y tenía 700 Power Rangers. 700. Y ahora que quedó embarazada, Sofía la quedó embarazada del cantante que va a pasar un impuesto. Sí. De la directora del México. Y de pronto dijo, para nuestra boca vamos a poner todos los Power Rangers. Y fue con la pieza y empezó a levantar y no encontré ningún Power Ranger. No mataba ninguno. Habían desaparecido. ¿Dónde fueron a parar? Al culo de María Casano. ¿De quién? De María Casano, al culo. Se metió un problema en el ano. Empezó a ver que los padres caminaban, me dijo, no podía caminar. Y dijo, mamá, ¿qué te pasa que no puedo caminar así? No, te vienes conmigo, y se puso a sonar. Y le dijo, ¿viste la familia con tus, no? ¿Viste la familia con tus? Perdón, ¿es buena la fuente? Es buenísima. Sí. Sí. Me lo cuento la propia memoria, cuando mando un té con ella tal vez. ¿Y cómo caminaba? No, le barro, la miniserie, en silla rueda, está. Porque se metió a los 700, porque eso hace mucho que no tiene sexo con nadie. Pasa que es una mujer que. Así como lo ve, que es una mujer que parece muy frontal, es una mujer. ¿Cómo? ¿Una mujer? Multivivida. Y tenemos una novedad del mundo del cine. Igual por suerte hay que decir que se ha recompuesto en relaciones. Porque son mujeres, son madre e hijas muy carismáticas. Sí. Y a veces se pelean, pero después siempre por suerte se envían de nuevo. Perdón, no lo entendí eso. Que se envían de nuevo a veces. Ah, se pelean y se envían. Sí. Tengo una novedad porque vuelve el Chavo a la pantalla grande. Qué bueno, pero no se ve ahí. Vuelve el Chavo, pero con actores nuevos. Son la misma historia, los mismos personajes, pero con actores nuevos, dirigido por Juan Carlos Zubiela. Juan Carlos Zubiela. ¿Que es algo de Eliseo? Sí, vecino. El vecino de Eliseo Zubiela. Comparte la vecina, pero no tiene nada que ver. Se vive enfrente, en el barrio Loma de Zamora. Vuelve el Chavo, interpretado con el Chavo de Sorge Clubni. Sí. Federico Lupia, Don Ramón, Soledad Silvia, hace Cilindrina y ya tiene vivas el señor Barriga. En este caso es una comedia un poco pedicaresca, un poco pensada para el público, porque el Chavo, en vez de vivir en un barril, vive en una especie de mansión, se le puta y se le corta la cabeza y le toma una cocaína del culo. No. A todo. Y después lo que tiene el señor Ramón, que es una pedida, pero con el amigo, el padre Graci, lo mete en la cárcel y se cuaja todo, pendejo de la zona de la vida, la visa 31 del retiro. Le meten con cocaína al pito, se le hace la culera, se la toca, se le toma, se mete todo, y con eso hace un bolín de pan de corte, se lo mete en el culo, todo el culo, por todo. Le puso una escena que se presenta, le mete el culo, otro y cocaína todo. Yo estoy apostando porque no se entiende nada. Sí, espero que no se haya entendido nada, porque yo entendí todo y. Perdón, ¿eso lo van a dar después de las 12 de la noche? No, lo van a dar a las 11 de la noche, una ¿de la mañana? Los de la noche. Uy, la puta madre. Se estrena mañana, sí. En Misat. Yo le quiero. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted, que está al tanto en de. El cine Misat. El cine ISAT. Porque ahora sacó un cine. Sala ISAT. Bien. Sacó un cine. Usted que está al tanto de todo lo que es espectáculo a nivel mundial, ¿es verdad que esta nueva versión en España se va a llamar El Chavo del Chocho? Es verdad. Veo que se informado, ¿eh? Sí, sí, sí. Había escuchado el rumor, por eso me parecía. Me parecía una. Sí, sí, sí. Desgraciadamente sí. ¿Y con esa barba no tenés problema cuando te chupan en la cara? No, ¿qué me está diciendo? No se vaya. Porque los putos con bordo siempre le quieren pedos para el semen cuando les apuran el agua. ¡Pero otra vez! ¿Pero usted está buscando que lo cague a trompadas acá en vivo? Víctor, ¿vamos? ¡Pero cásese la boca, hijo de una gran! Víctor, vos siempre le digo, tenés un pedazo de semen en la boca, vos, boludo, pero limpiate bien. ¿Cómo decir eso? Pues sácamelo, pone un tema, porque... Nautilo, venga para acá. ¡Venga para acá, hijo de puta! ¡Venga para acá! Parabarán, Inspector Gadget. Les cuento lo que pasaba antes. ¿Les interesa? Se llama Deer Hunter, una banda de Atlanta que tiene como 4 o 5 discos. A ver, que me van a interrumpir. ¿Y por qué pasaste este tema, Javier? ¿Para qué te cuento? Deer Hunter acaba de está por sacar un disco nuevo en una semana que se llama Monomía. Se llama el disco, un nombre raro. Y bueno, dicen, me contaron por ahí, que quizás vengan a fin de año. Entre tantas cosas que vienen, bandas que vienen. 50, veo que 60 personas seguro mete. Sí. No, está muy bien. Deer Hunter es una de las bandas más interesantes que hay en este momento, sin lugar a dudas. A mí me pareció muy interesante y gracias a ustedes y a este programa la conocí hoy. ¿Viste? ¿Viste que todos los días se aprende algo nuevo? El chabón que canta se llama Bradford Cox y tiene varios proyectos y están todos igual de buenos. Hay uno que se llama Atlas Sound, que está muy bien, sí, con el que sacó lindos. Un par de discos. Y él es como solista también, creo que sacó alguno. Digo, es un tipo que no puede parar de editar cosas. ¿Cuándo como... vendría Deer Hunter? El fin de año. Muy bien. ¿Quién más vendría este año? Ya que estamos empezando con... No sé quién vendría. Yo Bob sé quiénes Dylan, vienen. Bob Dylan. ¿Quiénes vienen? Bueno, esta semana tenemos Television y Daniel Johnston. ¿Alguien va a ir a uno de esos shows? Yo solo te puedo decir que Daniel Johnston va a estar firmando libros, pero no te voy a decir dónde. Yo sé qué día. Mañana. Mañana, ¿no? Lugar, sí. En algún lugar de la República Oriental de Argentina. Sí. En la capital federal, en Buenos Aires. 6-7 de la tarde va a estar Daniel Johnston vendiendo y firmando un par de libros. Él tiene un libro de historietas muy bonito que es sobre los patos espaciales, Space Ducks, y otro de ilustraciones y qué sé yo, va a estar por acá. Pero yo no vamos a decir dónde. No, a menos que lo quieran... Perdón, que lo quieran saber y nos manden, por ejemplo, algo por Twitter y si por ahí por mensaje directo. Daniel Johnston por ahí escuchando, ¿no? Su equipo de colaboradores. Yo me pregunto si este tipo tan particular será bien predispuesto hacia la gente o será más bien timidón. Mañana nos enteramos, ¿qué te parece? Pero además va a venir a cantar. Esos shows que se cancelaron un mes atrás, se pasaron las fechas para martes y miércoles de esta semana. Martes coincidente con el show de Television, claro, que es una gran banda de rock, ¿no? Sí, en algún momento lo fue. Después sacó... desaparecieron. Era una gran banda de rock. Sí, a fines de los 70. Y después volvieron en los 90. Y ahora no sé qué harán. Me pasa lo mismo que con Daniel Johnston. Yo lo voy a ir a ver. Tengo muchas ganas a ambos. Pero no sé con qué me voy a encontrar. Les tengo un poco más de fe a Television. Daniel Johnston me da mucho miedo. Mucho miedo. Bueno, Television son menos discapacitados mentales que un Daniel Johnston, menos. ¿No? Sí. O sea, tiene un poco mayores de condiciones de humanidad. Sí, el otro no es que sea un discapacitado mental, tiene algunos problemitas. O sea, discapacitado varios. Mental, pero esto no lo estoy diciendo como una cosa peyorativa, sino como un tipo que con una dificultad motriz o cerebral. Sí. Bipolar. Algo tiene y lo vamos a descubrir martes y miércoles en Niceto. Ahí toca a la noche. Repito, me da un poco de miedo. Las entradas para Daniel Johnston vienen discapacitadas también, así como mal cortadas. Mal escritas. Daniel Johnston. En no secto Nicetro Vega al 3300. Es posible. Bueno, ¿qué otro show tenemos? No hay más, ¿qué cuántos shows querés? Bueno, yo sí te puedo decir que parece que Iron Maiden viene en septiembre, pero creo que te interesa tanto como... Sí, ¿no? Empiecen sin mí, todo bien, igual. Bueno, y tenemos algunos mensajitos más para decir algo. Qué genial, porque, viste, nosotros hablamos de un riff y acá aparece otro. El principio de Smoke on the Water. Muy groso, un saludo para el principio de Smoke on the Water, la puta que te parió. Le manda, dice que está de acuerdo con la guitarra de Lolo, pero... Para mí que son putos los dos. Pero entra en juego también la sección de vientos de una banda de afro jazz latino. Que todo que se juntan encima el sotobre el D. Dice, claro que sí. Y solo me mando un tema, porque ya está. Bueno. Si no se puede. Ay, no me se cerré a los pies, hijo de puta. ¿Te acuerdas de Tricky? Sí. Volvió Tricky, Tricky. Sos el único que pasa Tricky en la radio. Tricky, Tricky. Está muy lindo el nuevo disco de Tricky y este es el tema Valentine, que tiene el sampleo de My Funny Valentine. Valentine, Tricky. Thank you. no me hablas así, ¿eh? ¡Soy tu padre! Raca chacachá. Lo que sonaba recién era Tricky de su nuevo disco, que no me acuerdo cómo se llama. El tema se llama Valentine. ¿Quién compra soy, los discos de soy el único que le gustó. Pero es que está muy bien este disco Tricky. Hubo muchos discos muy flojos, bastante poco simpáticos. Los últimos 20. Buen Bueno, este es el mejor. Este es el mejor después de mucho tiempo. No me lo guardé esa Tricky, que la cosa se pone negra. Para Tricky. Vino acá. Yo duré 4 temas, boludo. Lo voy en. Solo voy a decir que escribió Dalian Honston y dice Nostradrian de Mig. Así que, perdón, Dalian. ¿Qué les parece si hablamos de cómics? ¿Se lo debemos a Pablo Túnica? ¿Se lo debemos al universo entero? Sí. ¿Eh? ¿Qué tenés entre manos, Paul Conde? No sé, no conviene que no lo diga, pero a ver, para que lo suelto y agarro. Sí, mirá qué linda. Cómic alucinante. Qué linda edición. Cortesía. Porque hay que decirlo, de Espacio Moebius, ¿eh? Nos han dado, hemos pasado por ahí porque fue el cumpleaños de un amigo, y Martín, uno de los capangas de ahí. Vos te estás refiriendo a Tim, no a Martín. Tim, uno de porque los Martín capangas. Se llama cualquier gil, pero que te digan Tim, hay que tener huevos. Sí. No es Martín, es Tim, con mayúscula, como Tim Machine, como Tim... Tim, lo que como sea. Tim, Tim. Espacio Moebius, que tiene dos sucursales acá en la capital federal de la Argentina. Una es en el espacio, la Galería del Liceo, ahí en Santa Fe, 2729, si no me equivoco, casi sí. Santa Fe y Porredón. Esa no galería tan paqueta, es una comiquería hermosa y con un montón de cosas bonitas. ¿Y el otro? Y su otro local en la calle Bulnes, creo que es al 600, casi Corrientes. 658. 658. Yo siempre le digo a la gente que quiere encontrar material de autores de historieta nueva, de este famoso chamuyo de la novela gráfica y obras así de autores muy bonitas, que vayan a los locales de Moebius, donde van a encontrar grandes obras como la que nos vamos a expandir en este momento hablando de ella. Se llama Pagando por ello, Memorias en cómic de un putero. Sí. Su autor es Chester Brown. Sí. Un tipo muy interesante. Empecemos hablando de Chester. Chester Brown forma parte de una trilogía, de un grupito de 3 amigos de comiqueros canadienses. Chester Brown es uno pelado, alto, flaquito y por lo que parece inmutable. Otro se llama Joe Matt, que es un tipo que vive masturbándose de manera compulsiva, que hace historietas acerca de lo perdedor que es, historietas de una profundidad, de una profunda confesión de lo más sucio y bajo de la esencia humana. Historieta, ¿no? Autobiográfica. Autobiográfica, pero cruda. O sea, es un desgraciado, es un hijo de puta contra sí mismo. El tipo, por ejemplo, no va al baño. Entonces guarda en su... Como vive en una casa donde alquilan muchas otras personas y él tiene una piecita, tiene un frasco de vidrio donde hace pis para no tener que bajar y saludar a la otra gente. Está bien, es una práctica que es recomendable. Se masturba compulsivamente mirando pornografía. Eso no recomendamos porque sabemos que la masturbación hace mal. Sí, y otras cosas que no recomendamos. Te hace repetir las cosas. Pero bueno, resulta que el tercero de este grupo es... ay, Dios santo, ya me olvidé. Seth. Con TH al final, que es el más serio, digamos, el que hace también cómics de una profundidad un poco más grande. Sí, y el más serio también desde el dibujo, ¿no? Porque gráficamente tiene una propuesta mucho más fina, si querés, más gráfica, más cuidada. Y ¿no? Lo que tiene Seth es que está enganchado con el pasado. Es un fanático de todo lo que es retro, pero retro no del retro de los 50. Sino, no retro pop. No retro pop, sino una mirada focalizada en todo lo que es la arquitectura, la ropa y etcétera de 5 décadas atrás o algo así, ¿no? Del 1900. Yo diría como historietas con un aire muy melancólico, ¿no? En sus páginas. 7, 10, 12. Exactamente. Es el más melancólico de todos, el más guaso y zarpado, si se quiere, por lo autorreferencial, es Joe Matt. Y el tercero es Chester Brown, que es un autor también muy interesante, al igual que sus otros amigos. Recomendamos la obra de los 3. Son 3 artistas muy valiosos, que además de abocarse a esta cosa autobiográfica y qué sé yo, suelen incluirse a sí mismos como personajes en sus obras. Entonces es común que al ver un libro, como es este caso, Pagando por ello, de Chester Brown, que los vemos como personajes en sus charlas cotidianas a Seth y a Joe Matt. ¿No? ¿Se entendió? Vamos a hablar entonces ahora de pagando por ello. Una obra por lo menos polémica. Una obra muy interesante que pone en el tapete, oh, qué expresión, un tema tan urgente como la prostitución, perdón, y el consumo de la prostitución desde el lado de vista, desde el punto de vista, perdón, por supuesto, del consumidor. Sí, y de un tipo que se encuentra con un mundo que desconocía. Exactamente. Sería como la iniciación en el mundo de la prostitución del consumidor de pornografía. Sí, desde un tipo que entra con curiosidad y termina haciéndose adicto. Exactamente. ¿Cuál es la idea? Chester Brown empieza el cómic y se separa de una novia. Y empieza a desarrollar todas unas teorías acerca de cómo, en realidad, el gran tema complicado que tuvo con todas sus relaciones, pocas pero intensas relaciones de pareja, tienen que ver con la fijación con el amor. Como esta cosa idealizada, el amor romántico, ¿no? Esta idea de que el amor tiene que conquistar todo y tiene que ser algo fuerte. Sí, y me parece y que también de que se supone que el amor incluye algún sentido de pertenencia, como que vos le perteneces a otra persona y esa otra persona te pertenece a vos. Ese es, digamos, el otro paso. Cuando él empieza a renegar de esta situación, de decir, ¿por qué vamos a dejarnos conquistar por algo tan inasible como este amor romántico? Empieza a despegarse de la idea de la relación y se da cuenta que en realidad él es mejor amigo de sus exnovias que novio. Entonces dice, bueno, yo no necesito el amor romántico, pero ¿qué me pasa? No, me... perdón, hay una cosa que para mí es fundamental, sí, que es muy difícil de que suceda, casi sí, te diría imposible, que se da cuenta que el tipo no posee, no tiene celos. De hecho, al principio, cuando la mujer le dice, mirá, al propio Chester Brown, su con la que convivía su mujer, mirá, la verdad que me parece que lo nuestro, me parece que no está yendo por buen camino, me estoy viéndome con otra persona, y bueno, y el tipo le dice, está bien, no pasa nada, pero ¿cómo? ¿No te vas a poner, no te vas a enojar? Y no, pero bueno, y después le dice, quiero que venga unos días a casa porque no tiene dónde vivir, y dice, bueno, que venga, no pasa nada. Y el tipo se da cuenta que le chupa un huevo escuchar cómo su mujer o su ex mujer coge con el nuevo novio y él durmiendo abajo. Y se siente liberado en un punto y termina teniendo una gran relación ahora como amigo. Exactamente. Lo que él se da cuenta es que puede prescindir absolutamente de la relación amorosa per se. Entonces dice, ok, yo me deshago de toda esta situación, no necesito tener relación amorosa si tengo el lado del amor por otro lado, el amor por los amigos, por la gente que ve cotidianamente. Por su propia profesión, ¿no? Porque también el tipo en la historieta también es dibujante. Es dibujante y es un apasionado de lo que hace. De acá entonces sale una cuestión puntual, está todo perfecto. Yo cambio mi forma de ser, no necesito estar apegado sentimentalmente a una persona, pero ¿dónde la pongo? ¿No? Y el sexo empieza a ser un tema. Diría en inglés, Where do I put my penis in the vagina? The who. Entonces aparece ahí en juego la idea de la prostitución. Y este hombre, que tiene unas ideas muy radicales y muy opuestas en mucho sentido a lo que tiene el ciudadano medio, comienza a interactuar con prostitutas en Canadá, por supuesto, donde la prostitución es un poco diferente a la prostitución de acá. Yo supongo que en una ciudad de Canadá debe ser un poco más higiénica y controlada que, por ejemplo, en Plaza Constitución. Bueno, claro. Imagino. Uno de los planteos es justamente cómo llega a establecer cuál es el precio promedio que hay que pagar por tener sexo con una prostituta limpia. Empiezan, digamos, un montón de cuestiones que está bueno para todos los que la gente que está en contra de la prostitución, contra la gente que es indiferente por el tema y que de repente se puede plantear toda esta situación, cuál es, digamos, el lugar moral en el cual uno se pararía, o si la moral tiene o no que ver. A mí me parece su planteo es que la moral no tiene nada que ver. Claro, el tipo dice, bueno, mucha gente lo tiene como algo clandestino, oscuro, ilegal, y me parece que justamente para evitar temas como la trata, temas jodidos de manipulación, de secuestro, temas realmente pesados, se evitarían todas esas cuestiones legalizándolo y que una prostituta trabaje como si fuera, no sé, un panadero, un doctor, un profesor, donde ella, en este caso, digamos, una mujer, pone en juego su cuerpo a través de dinero, donde ambas partes están, por supuesto, consentiendo el asunto. Y no pasaría nada y toda la situación clandestina, que también se podría aplicar al mundo de las drogas, desaparecería, ¿no? La oscuridad. Exactamente. Y también me parece que a pesar de todos estos temas tabúes, el libro tiene mucho humor. El libro tiene un humor seco, un humor muy extraño, un poco marciano, si se quiere, que es casi es como se lo ve a él. Al final del libro, en esta hermosa edición de La Cúpula, la edición española, hay una foto de Chester Brown que parece un alien, como bien dice en su prólogo Robert Crumb, ¿no? Es una especie de extraterrestre. El tipo, mirá, Javi, vos que no lo viste, ahí te lo muestro, mirá la cara del muñeco este. Le hace acordar a mucha gente. ¿Viste? ¿Cuál es la idea, entonces? Replantearse la relación entre la moral, los límites, las costumbres y un repensar de la relación sexual con una prostituta a partir de lo que vos decís, dos adultos que con su consentimiento hacen un intercambio monetario por un servicio. Por supuesto, fue un libro resistido por ciertos sectores más radicales del feminismo, por supuesto, de ligas de defensa de no sé qué, el derecho de la mujer. Era evidente que esto sucediera, tuvo bastante rebote, el libro fue editado, si no me equivoco, a mediados del 2011, bastante reciente. Uh-huh. Tenemos acá la edición de La Cúpula, como decíamos, la edición española, que está muy buena. Se consigue con cierta facilidad aquí en las comequerías de Buenos Aires. Lo recomendamos. A mí me parece que es uno de los casos donde, por ejemplo, el dibujo está en servicio del guión. Son más o menos, deben ser unas 300 páginas. 280, bueno, 290 páginas. Bueno, es una historieta extensa donde él, básicamente son, creo que, 5 años de su vida, esta especie de road movie a través de las prostitutas que va conociendo y las cosas que él va pensando y las discusiones al respecto con sus amigos Seth y Xavi Matt, que al final del libro, con una cantidad de textos que complementan la edición, super, los mismos tipos comentan o, digamos, tienen un derecho a réplica sobre cosas que el autor les hizo decir. Hay unas 40 páginas de apéndices y notas donde el tipo pone explícita cuál es su opinión acerca de la prostitución, acerca del rol de la mujer, el rol del hombre que consume prostitución y cómo deberían ser de manera ideal la situación. Un libro polémico que habla del excelente estado en el que se encuentra el cómic actual. Me parece que es alucinante que existan obras como esta que valen la pena leer porque te hace repensar bastante las cosas. No sé, por lo menos la próxima vez que vas de putas lo pensás dos veces, ¿no? The life and death. Más música malísima, Eli Ranaldo haciendo Off the Wall. Hermoso. Soy tu padre. Somos mucho más que dores. Mensajes en Soy tu padre. Hernán, que no estuvo todo el día, ¿dónde estabas, Hernán? Te extrañábamos. Dice, de cómics yo estoy leyendo El bueno de Cutlass. Lo recomiendo y nosotros también recomendamos a Cutlass. Gran obra Cutlass, con un dibujo muy característico por su simpleza, por su minimalismo. Lo que se llama en inglés stick figures, bueno, ¿no? Bueno, del autor Calpurnio. Calpurnio, claro, exactamente, donde los personajes son el clásico palote, el dibujito llevado a su mínima expresión. En este caso un western, digamos. Y realmente, uy, no sé, tengo una especie de semen que se me está tragando acá. Ya está, ya está. Digo semen por decir, en Nautilus, realidad es una, Nautilus, una saliva del gato que me estuve dando unos besos recién ahí. Bueno, Maese nos dice si podemos repetir el título del libro de Chester no sé cuánto, por favor. Chester se llama Chester Brown, marrón, Chester Marrón, pagando por ellos el nombre del título, hizo subtítulo, que no es necesario, pero por las dudas para que lo recuerden, es Memorias en cómic de un putero. Pagando por ello, Chester Brown. Y tenemos un mensaje más, perdón, de Juan Ramírez, que dice, después de tanta mierda electoral acá en Paraguay, me limpio el cerebro con Somos tu padre y los cómics sobre prostis que recomiendan. De paso, que hablamos de cómics, me gustaría mandar un pequeño chivito interno. Ah, sí. Porque empieza la feria del libro. Sí. Y va a haber muchos grosos ahí. Sí, y algunos bueno, que no. Y algunos otros, ¿no? Así que lo invito. Entre los que no, ¿sabes quién va a firmar autógrafos? Kino. No. Además de Kino, ¿sabes quién te firma la teta, el ¿quién? Culo, el pito, lo que quieras que te firme? ¿Ha firmado tetas, culos y pitos el señor Gustavo Sala, que va a ser quien firme? Sí, todo, en ese orden. Primero el pito, después la teta y después el culo. Lo pasa que sobre el pito agarra el fibrón, cuesta agarrar en... ¿no? Porque la cabeza del pito, viste que no es este... Ay, no, pero en el cuerpo, ¿no? Bueno, se complica igual la firma. Bueno. Aparte se arma un escándalo porque ahí la gente de seguridad no quiere que la gente se desnude. Viste que la Feria del Libro es media careta. Sí, sí, sí, es cierto. Yo la vez que fui para que me lo firme Chichita Arqueaga no hubo forma. ¿Y cuándo va a estar? Bueno, vamos a estar firmando ejemplares de Bife Angosto 3 que sale por Ediciones de la Flor. Y seguramente se presenta en la Feria del Libro y luego se distribuye por las librerías, como suelen hacer las muchas editoriales que lanzan sus novedades cada año en la feria y luego ya se consiguen en las librerías habituales. En este caso, el domingo que viene, ¿sí? Domingo 28 de abril, si no me equivoco. Antes de que vengamos a Soy tu padre. Exactamente, el mismo día, domingo que viene, a las 4 de la tarde, domingo próximo en La Rural, donde se hace cada año la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sí. Vamos a estar ahí con Julieta Rocky, amiga y autora también de Ediciones de la Flor, que va a estar con su libro Ofelia, también lanzado para esta feria o presentado también aquí. Digamos, si bien ya salió hace unos meses, va a ser, digamos, presentado formalmente. Bife Angosto 3, compilado de tus historietas llamadas Bife Angosto en el suplemento, ¿no?, de Página 12, así digo, es, lo correctamente. Así es, Pablo, la verdad que la tenés muy clara. Y además de las tiras del no, también vienen con algunas cosas inéditas, con alguna otra cosa que complemente y, digamos, para ponerle un moñito a estas cosas tan tontitas que hacemos con el plumín y la tinta chinita. Material nuevo, nuevísimo, entonces no se lo pierdan el domingo que viene a las 4 de la tarde en la Feria del Libro. Su oportunidad para decirle a Gustavo que escuchan Soy tu padre y escupirlo con ganas. Un mensaje más tenemos acá de... Esto ya se está yendo de las manos. Todo junto, ¿no? Por sí. Supuesto. La línea de bajo... Pará, porque la tengo. La línea debajo de un tema de los Charros versionando a Metallica dice: Maese, pagando por ello se llama, de Chester Brown. Mirá cómo sí, la tiene clara. Ah, ya se contestan. La línea debajo, se contestan entre sí. Se putean entre los mismos oyentes. Sí, exactamente. Bueno, así que tenemos la semana que viene esto. Sí. ¿Y qué tenemos ahora, señor Javier? Ahora tengo que ir a dormir. Perdón, ¿usted no tiene nada que anunciar? No, no. ¿Yo soy el único que viene acá a tirar los chivos? No. Yo busco novia, si tenés alguna minita que te sobre. Yo no tengo, no sé. Bueno, sí, pero que para eso están los oyentes, las oyentes, acá, pabloconde@juanmel.com. Te vengan a buscar acá. Que vengan, sí. ¿Te quedás en la puerta? El domingo firmo autógrafo con Sala. Le firmo la chota al que quiera. Me gusta la fineza, el glamour, la delicadeza de Pablo Conde, que dice te firmo la chota, pudiendo referirse al miembro de otra manera, Pablo. Bueno, ¿cómo querés que diga? El pene. No, pero el bien, penecito. Pero el maní. Manera, aquí estoy yo y aquí estás tú. ¡No puedo! es una palabra linda, pero que la gente... ¿Pero cómo querés que le diga? Buenos días, ¿cómo estás? Libro. No, señor, disculpe, ¿me puede firmar usted el miembro? ¿Sabe no quién anda buscando bien, novio? No queda bien. Anda buscando novio, Alessandra Rampolla. Ay, cómo me gusta. ¿Viste? Alessandra. Es una sexóloga, era gordita y ahora adelgazó. Me gustaba más gordita, pero bueno, igual me encanta así como parece está. Parece que va a estar en la Feria del Libro presentando, mostrando su concha. ¿Sabés dónde va a estar Daniel Johnston? ¿Dónde? ¿Pero querés que te lo diga? Dale. ¿Va a estar ahí en vivo firmando y abrazando niños? Mañana, mañana. ¿Mañana a las 7 de la tarde? Sí, ¿dónde? En el local que nombramos hace un ratito, en el espacio Moebius de Patio del Liceo. Hágase cargo, ¿eh? Lo dijeron. Del Patio del Liceo de la República Argentina de Buenos Aires. Exclusiva, soy tu padre. Porque ahora si el tipo después no va, el problema de él, pero seguramente hasta ahora va a estar presente. Si alguna mujer está escuchando y quiere ponerse de novia con Pablo Conde, ¿puede ir en 15 minutos a salvar la academia? Bueno. ¿Callao y Corrientes? Rampolla, queda feo. Rampene no es mejor. Pero es una sexóloga, es ideal. Rampene, Rampene. La academia, vamos Rampito, a la academia. Javier Dí tiene sueño. Ay, tiene sueño porque vio muchas películas en el Bafisi. Eso pasa por ponerte en pedo todas las putas en noches. En el Bafisi. Te dicen, vení de jurado y vos te pones en pedo todas las noches. Después tengo, no sabes si viste esta película, trabajo, viste aquella. Un no trabajo vi. Agotador. Tengo que sí, ver películas en el Bafisi. Tengo que ver películas y ponerme en pedo. Es tremendo. Sí, ¿no? Sí, tengo que ver muchas películas en el Bafisi. Hashtag. No sabes cómo me tengo las películas en el Bafisi. Lávate las tetas, puto. Yo trabajo, tengo que levantar plumines de 6 kilos y el señor llorón, de... llorón, llorón, llorón, llorón, llorón, llorón, yo tengo que trabajar porque no, no estás, puede, boludo. Tuve que ver mucha... como no censura, no censura, claro, porque estamos hablando de la Paulino Tato, la teta, Ulises Dumont en Paulino Tato, puto, el censor, anda, recortá las películas de las tetas de Charlie y después te quiero ver. Rampene. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people.